atardecer. Típico, tú me mandabas la semana para ir a buscarte y ya no puedes volver a hacerlo porque no te contesto el phone. Hey, pasamos 3 meses así, me trataba bien pero nada más pues hacía lo mismo con otro por ahí. No estaba en una, estaba en dos y no lo vi. Y ahora que estás sola, el doctor no te hizo bien, te acerca, pero ya se pasó tu cuarto de hora. No te quiere, que ya no bailo pa' ti, ahora solo bailo pa' mí. Y que si perreo no es pa' ti, a ti te olvido muy fácil. Que ya no bailo pa' ti, ahora solo bailo pa' mí. Y que si perreo no es pa' ti, a ti te olvido muy fácil. Perdiste la oportunidad por andar de gira y hacer todo mal. Cerveza, ya no vuelves a mi cabeza. Ahora estoy soltero y lo bueno recién empieza. Ey, tu amiga me está llamando, dice que ya me está esperando. Ahora se enteró que ando soltero y tú te recayó. Te fuiste, no vemos, por lo menos yo me quedo tranquilo que hice la cosa bien. Y tú te quedas. Ya no bailo pa' ti, ahora solo bailo pa' mí. Que ese perreo no es pa' ti, a ti te olvido muy fácil. Y ya no bailo pa' ti, ahora solo bailo pa' mí. Y que ese perreo no es pa' ti, a ti te olvido muy fácil. Y ahora que estás sola, el otro no te hizo bien, te acercas, pero ya se pasó tu cuarto de hora y no te quiero.